y sigue la topadora musical con mucho más sabor. ¡Penumbras! Esto va para Mario Prieto, de parte de Javier, con mucho cariño. ¡Mueva! Yo sentí lo que le fuiste haciendo a mi vida. No creí que ese tanto dolor me aguantaría. Yo sentí lo que le fuiste haciendo a mi vida. No creí que ese tanto dolor me aguantaría. No te importaba si llorabas. Sabes que todo soportaba. Porque fuiste mala, mala mujer. No sabes lo que es querer. Nunca tendrás aquel hombre que tanto sueñas tener. Porque fuiste mala, mala mujer. No sabes lo que es querer. Nunca tendrás aquel hombre que tanto sueñas tener. Yo sé que no. Para que lo baile Cinti y Marisa, con mucho amor. Yo sentí lo que le fuiste haciendo a mi vida. No creí que ese tanto dolor me aguantaría. Yo sentí lo que le fuiste haciendo a mi vida. No creí que ese tanto dolor me aguantaría. No te importaba si llorabas. Sabes que todo soportaba. Porque fuiste mala, mala mujer. No sabes lo que es querer. Nunca tendrás aquel hombre que tanto sueñas tener. Porque fuiste mala, mala mujer. No sabes lo que es querer. Nunca tendrás aquel hombre que tanto sueñas tener. Yo sé que no. Y toda para Poca Garra, Griselda y Rubén, con mucho afecto.